cada vez que te veo. Quisiera confesarte que todavía tengo el video. El bellaqueo. Perdona que estoy llamando, que estoy borracho. ¿Qué tal si no te encontramos? Yo te propongo el mejor polvo de tu vida. Ya vi en tu capio que estás solita y puede que pase. Yo no te veo. Rumbón de fin de semana, tremendo rumbón de weekend, tremenda farra. Estamos armando con las tandas de la Mega, Carlos Serna mezclando para todos nosotros y esperemos que vaya todo excelente para ustedes. Estén con la pareja, con el parche de amigos, con el que sea, pero siempre con la Mega. Okay.

Vaya a coger el sol a todos de farra, si nos vaya a coger rumbeando, si nos vaya a coger el amanecer el otro día, pero no importa, en la Mega no nos detenemos, toda la noche con ustedes de Tandas de la Mega, Carlos Enar mezclando en vivo para todos, Mr. Brian acompañándolos y pilas, porque aquí no paramos, si están cansados, respiren un poco, vamos a calmarnos, pero no, ojo, porque vamos a estallar de nuevo, prepárense para subirle otra vez el volumen a la Mega, porque nos vamos con toda en este weekend. Mala mía, me paso de trago, mala mía, me cagué en el party, mala mía, siempre sigo así, todos ustedes lo sabían, así es mi vida, es solo mía, tú no la vivas, si te molesta, pues mala mía, así es mi vida, es solo mía, no importa lo que digas, ella y por eso me invita. Estabas en el par y te encontré. No sabía que venía con él. Te me pusiste cerca, me abriste la puerta. Tu novio se descuide y ahí entré. Aquí estoy yo para hacerte lo que tú quieras, bebé. Aquí estoy yo, mala mía, si te tumba el balcón. Aquí estoy yo para hacerte lo que tú quieras, bebé. Aquí estoy yo, dame tu número pa' volverte a ver. Mueve si tu novia, mala mía. Me pasé de trago, mala mía. Me cagué en el party, mala mía. Siempre sigo así, todos ustedes lo sabían. Así es mi vida, es solo mía. Tú no la vivas. Si te molesta, pues mala mía, mala mía. Si ustedes están quedando dormidos, tienen que decir, mala mía, no se duerman, por favor. Maluma, a esta hora con las tandas de la Mega. ¿Y qué tal si digo Chris y Ángel? ¡Ah, qué buen ritmo! Un clásico para viajar en el tiempo, para bailar. Y nosotros nos fuimos bien duro. Para lo que quiero, baby, si tú fueras la muerte, yo me muero. No te grita sexo, pero esos labios pa' déjame preso. Te abro la tu pende y te atravieso, hey. Baby, me gustaría comerte el día completo. Todo lo que yo te haría. Si el reloj no quiero más tiempo. Baby, es que tú eres mía, lo que te haría. Si el reloj no quiero más tiempo. Baby, es que tú eres mía, lo que te haría. Si el reloj no quiero más tiempo. La frontera le aguanta y cuando yo te lo meto. Pero la teta, el miedo lo dejamos en la nube. Entonces yo le meto rápido y furioso. Si me tiro la mala, dicen que yo soy mafioso. Porque tengo como yo, tú sabes, tan celoso. Ser una droga cuando muevo ese booty. Tiene un toque como un tecato en el churi. Y yo perreo sola todos los clásicos del uni. Yo le compro una uru pa' que vaya pa' la uni. Ya tiene novio, ¿y qué pasó? Tiempo nos alcance para saludar a todos los que están en la noche. Luis, gracias por estar conectado. Andrés, Patricia, Sandra, Cristian, Felipe, todos con la Mega en las tandas. Conocerte a fondo más íntimamente. Porque es que cuando tú te mueves sexy, mami, me provocas y me traes más ganas a mí. De jalarte por el pelo y besarte por el cuello. Ay, bebé, no tengas miedo, quítate la ropa. No pasó por más, bésame la boca. Vamos a disfrutar de este momento. Porque nadie nos está viendo aquí. Estamos solitos aquí. Déjame sentir todo tu cuerpo. Porque nadie nos está viendo aquí. Estamos solitos aquí. Déjame sentir todo tu cuerpo.

porque la estamos pasando muy bueno. Las pillé bailando más de una y obviamente los niños mirándolas y bailando ahí también. ¿Cómo dice esta?